estamos arrancando otro lunes de cañerías en esta tarde linda en Bahía Blanca, que está arrimando la primavera de a poquito. ¿Cómo anda la mesa? ¿Cómo anda Germán, el deportivo? Bien, todo tranquilo, como todos los lunes. Para repasar un poco lo que ha pasado en el deporte mundial, sabemos que estamos en plenas olimpiadas, ¿no? Así que empapados de deporte estamos, ya vamos a estar repasando un poco. Pero no solo vamos a hablar de Río 2016, sino también de lo que ha pasado en la Copa Argentina, porque este fin de semana hubo actividad, así que ya vamos a estar repasando todos los resultados. Una Copa Argentina que como que empaña un poco lo que es este torneo local, que no arranca. Hoy me enteré que el 19 tampoco arranca, que se pospone, así que veremos, ¿no? Vamos, y sí, ya todavía no hay una información clara y precisa sobre lo que va a ser el próximo torneo del fútbol argentino, así que por ahora los equipos se van preparando con esta Copa Argentina, que es algo alto, muy importante, ya que va a dar una plaza a la próxima Copa Libertadores, así que bueno. Bueno, vamos a rondar con el deportivo. También tenemos a María Luciani, una guitarrista italiana que estará tocando acá en Bahía Blanca y en el municipio de Torkins. También va a hacer unas fechas, así que nos va a estar deleitando. Tendremos el gran After Chabón. ¿Cómo andas, Max? ¿Todo bien? Muy bien. Acá arrancando otro lunes de cañerías. Hoy tenemos un nuevo segmento After Chabón. Vamos a estar hablando de Candy Heat, una banda, una de esas perlitas lindas que tiene la historia del rock, así que vamos a estar hablando un poquito, como siempre, de su historia, y nos vamos a centrar en su disco llamado Future Blues, de 1970. Siempre eso, ese año, ¿viste? 70, sí, 60, 70, es de After Chabón, ¿eh? 69, a 73, ahí. Eso me gusta. También tendremos el Under, Tom Palomé, que está con los invitados en vivo que han llegado. Tendremos a Ácido Canario, una banda de Capital, experimental, un dúo. Y para el final tendremos a Fernando Cuello, que va a estar tocando unos tangos. Y el manager de Cañerías, Julián de Michal, siempre presente, la gran familia. Cañerías del viernes cumplió 3 años, muy lindo, así que muy contentos. Fabián Zapata en las operaciones estuvo esos 3 años desde Galpón hasta acá. Así que, salud Fabián, arrancamos con una música y se viene el deportivo. We'll be right back. Deportivo Cañerías. El Deportivo de Cañerías. Arrancamos este lunes para hablar un poco de deporte. Germán, ¿con qué arrancamos? Vamos a arrancar con lo que fue la primera alegría para la delegación argentina. Hubo muy buenos resultados en lo que fue los distintos deportes, las distintas disciplinas de estos Juegos Olímpicos, pero como decíamos, la primera alegría para la Argentina fue de la mano de la judoka Paula... La Peque Pareto. Exactamente. Se quedó con la medalla de oro al vencer a la coreana Young. Qué cara de mío me daba la coreana. Tremendo, yo lo vi, sí. vi el duelo chicas final. Muy, muy fuertes, pero... Había una de Mongolia también, me parece, que era pero muy, muy había picante. De varias nacionalidades. Esta en particular es la categoría menores de 50 kilos. Se realizó todas las jornadas del sábado, donde Paula Pareto empezó compitiendo en octavo de final frente a la rusa Dolgova. Le ganó, pasó a los cuartos, donde se enfrentó a la húngara Cernovinsky. Y en semifinales se enfrentó a la japonesa Kondo. Así que una gran actuación de la Peque Pareto, que en la final, como decíamos, le ganó a la coreana Young y se coronó con la medalla de oro. Consiguiendo ¿primera medalla para el país? Primera medalla para la Argentina, por ahora la única. Decíamos que consiguió un podio después de lo que había sido Beijing en 2008, donde había conseguido el tercer puesto. Y en las Olimpiadas pasadas en Londres consiguió el quinto puesto. Así que es muy meritorio muy que se haya superado a sí mismo y bueno, conseguir un oro para el equipo argentino. El domingo, en el día de ayer, la selección mucha del Vasco... Mucha actividad argentina, ¿eh? Muchísima. De la selección del Vasco, Larticochea, se enfrentó a los africanos de Argelia. Le fue victoria 2-1, un partido complicado porque en el primer tiempo la Argentina se quedó con un hombre menos por la expulsión del hombre de Independiente, Víctor Cuesta. Capitán, ¿verdad? El capitán de la selección. Pero así todo, en el segundo tiempo ya el equipo argentino salió con una mentalidad diferente, a pesar de los problemas que vienen teniendo en defensa, sobre todo, y por ahí... a la hora de generar situaciones de gol. Creo que el más parejito del equipo del Vasco, que es el 4 Gómez, ¿puede ser en la defensa? El Gómez, que es de Racing, me parece, ¿no? Sí, salido en Racing. Y bueno, Correa fue el que abrió el marcador, luego los argelinos empataron, se quedaron con un hombre menos ellos, y Caleri se destapó, venía con una mala racha, puso la victoria para la Argentina, que de esta modo suma... Importante victoria, porque si no estábamos muy complicados. Exactamente, suma los... primeros 3 puntos y el miércoles va a tener que jugar a la 1 frente a Honduras. Un partido que la selección va a tener que ganar sí o sí porque Honduras tiene 3 puntos, pero tiene mayor diferencia de gol. Así que el empate no le serviría a los argentinos. Así que ganar o ganar. Portugal tiene 6, le ganó a Honduras. 3 para la Argentina y Honduras y Argelia con 0 puntos. Ayer, una de las mayores alegrías, creo yo, y el mayor batacazo por ahora de los Juegos Olímpicos en todos los deportes, fue la victoria de Juan Martín del Potro frente a Novak Djokovic, uno del mundo, 7-6 y 7-6. Hay que aclarar la victoria para el argentino. Germán Delpo no venía de no jugar, ¿no? Venía de un parate, no es que venía en actividad. Sí, estuvo parado 2 años por una lesión en su muñeca derecha. Cosa que lo venía trayendo a mal traer, los partidos por ahí está pensando en esa lesión, cuidándose, y ayer la verdad que se lo vio muy relajado, muy suelto, sin esa preocupación, como decíamos, de la muñeca, exactamente, y desplegó un tenis que hacía rato que no se lo había... hacía rato que también el público por ahí argentino se había enganchado tanto con un partido de tenis, ¿no? Y estaba también la pica de la Argentina-Brasil. Y hoy ganó de vuelta. Y hoy también, porque ayer fue la primera ronda y hoy ya se jugó la segunda ronda en el tenis. Sí, para los tenistas, ¿eh? Muy rápido, teniendo en cuenta que el gasto físico de ayer fue enorme y hoy lo sintió, porque no fue un gran tenis como el de ayer, pero sacó esa garra que lo marca y le ganó al portugués Sousa 6-3, 6-1 en y ese, 6-3. Te interrumpo, en ese partido hubo una pelea en la hinchada argentina de un argentino como decíamos, brasilero. Un brasilero contra un argentino, algo se habrán dicho, así que dos tontos. Siempre se marca. Siempre alguno hay. Le ganó Sousa, como decíamos, y va a estar jugando la tercera ronda, serían los octavos de final, frente al japonés Taro. Nadal le ganó a Delbonis en primera ronda en dos sets. Cole Shaver, el alemán, en 2-1 a Guido Pella, ¿no?, el chico de acá de Bahía Blanca. Y Mónaco le ganó en 12 a el bosnio Basic. Va a estar jugando segunda ronda frente al británico Andy Murray. En el día de ayer, sobre las 10:30, fue el partido de la Argentina en básquetbol. Le ganó 94-66 a Nigeria. Lo apalizamos, ¿eh? Gran partido de la selección del Loveja Hernández. 19 puntos para Campazzo, 18 para Scola, 12 para Ginóbili, 10 para Nocionis y 15 para Garino, uno de los pibes nuevos de la Argentina que va a estar jugando en la NBA. Fue contratado por los San Antonio Spurs, así que va a estar jugando junto a Manu Ginóbili, que renovó un año más. Más puntos que Ginóbili, mirá. Exacto, sí. Muy bien, gran futuro de el pibe Garino. Mañana 22:30 va a estar jugando frente a Croacia, que dio una de las sorpresas en el básquetbol porque le ganó 72-70 a España ahí sobre el final. Así que gran victoria de los croatas, que van a estar enfrentando a la Argentina en un muy lindo partido. Ahí está, vamos con la primera cortina y seguimos. Este lunes lindo de Cañerías, 19:20 de la tarde, para seguir repasando lo que ha dejado el deporte el fin de semana. Seguimos con los juegos, Germán. Vamos a seguir con las Olimpiadas porque debutó la selección argentina de vóley y fue victoria frente a Irán 3-0. Anoche fue el partido. Después, mientras estaban jugando la selección de básquet, se dio todo bastante simultáneo, ¿no? También Delpo también estaba jugando. Medios que iban variando, por ahí entraban al básquet. Está bueno para el que está haciendo zapping, ¿no? Estás ahí como medio... Buenísimo. Está para estar enganchado. Te mirás uno de ping-pong, te mirás uno de judo. Exactamente. Yo hace un rato estaba viendo los saltos ornamentales. Tremendo los chinos, las cosas que hacen en el aire. Hay una lesión durísima en los saltos. Eso. Uno que se lesionó, que le quedó el pie para un lado. No, eso fue en gimnasia artística. Gimnasia artística, perdón. Como decíamos, la Argentina le ganó en vóley 3-0. En el masculino, mañana va a estar jugando frente a Rusia. Un partido un poco más duro porque los europeos en el vóley son muy fuertes. 9:30 de la mañana. En el vóley femenino no fue buen comienzo porque fue derrota frente a Rusia 3-0. Mañana otro partido complicado frente a los locales, Brasil. Una selección brasilera que tienen Los brasileños le están empezando a dar bola a otro deporte, porque en el fútbol está medio complicado. No, pero en volei y en el fútbol vienen mal. La verdad, empataron los dos partidos, no lo dijimos. 0-0, así que tienen la clasificación media complicada. Abuchado y todo, sí. Así que como decíamos, mañana es 22:30 horas frente a Brasil. Una selección brasilera que sabe de esto de volei. Durísima, ¿eh? Siempre complicado. En el hockey femenino no arrancaron bien las Leonas y fue noticia porque cayeron frente a Estados Unidos 2-1. Así que hoy a las 8:30 de la noche van a estar jugando frente a Japón. Van a tener que ganar para acomodarse un poco en el grupo y tomar el rumbo que nos tienen acostumbrado, porque las Leonas, una de las selecciones que más alegría nos da, ¿no? Claro, nos tiene acostumbrado a ganar. Medalla siempre tenía, por lo menos. En este caso, viene mejor el hockey masculino, que en el último tiempo ha levantado mucho. Tenemos a un goleador que es goleador de la liga holandesa, uno de los mejores del mundo. Así que bien por los chicos de la Argentina, que empataron en el debut con Holanda, que es el subcampeón olímpico. Partido 3-3. Durísimo, perdían 3-1 y lo pudieron empatar. Y hoy le ganaron a Canadá 3-1. El martes van a estar jugando frente a la India a las 11 de la mañana. Los chicos del handball debutaron con Dinamarca y fue derrota 25-19. Una potencia, ¿no? Una potencia en el handball como son los hombres daneses, últimos campeones de Europa. Así que a levantar cabeza para el handball argentino, que en el último tiempo nos vienen dando bastantes alegrías. Mañana van a estar jugando 10 de la noche frente a Croacia. El jueves van a estar enfrentando a Francia y el sábado a Túnez. El handball femenino va a debutar hoy también en un ratito frente a la selección de Holanda. Y mañana arranca el rugby para los hombres, rugby 7, no se juega como... Hoy estaba mirando un partido de mujeres y son 7. Se juegan de a 7, hay un par de reglas diferentes, por ejemplo el penal... Hay muchos tries, Y sí, porque los espacios son diferentes y generalmente cuando uno ataca sale la contra enseguida. Se van y no lo agarras más. Así que es un lindo deporte para verlos, muy diferente al rugby que habitualmente vemos, que se juega de a 15. Algunas cositas diferentes en el reglamento, pero realmente muy lindo para verlo. Mañana la selección argentina, los Pumas, van a estar jugando frente a Estados Unidos a la 1 de la tarde. Ahí está, vamos con otra cortinita y ya terminamos el deportivo. Volvemos en el aire de Cañerías, en el aire de FM de la Calle, para seguir y repasar el Deportivo y la Copa Argentina. ¿Queda en tintero? Vamos a cerrar, sí, el Deportivo de hoy con lo que fue el arranque de los 16avos de final de la Copa Argentina. El día martes Lanús le ganó a Patronato 2-0, le costó al último campeón del fútbol argentino, que lo pudo ganar ahí sobre el final con gol de Aguirre y Pepe San. El día de ayer sigue va haciendo goles Pepe San. Y sí. Pepe San, sí, la verdad que le sientan bien, muy, lo teníamos nosotros en Racing, muy bien era. Lanús. El domingo, en el día de ayer, Banfield cayó frente a Godoy Cruz 1-0, gol de Silva. San Lorenzo le ganó a Douglas High 3-1. Blanti por 2, otro jugador que está en un gran momento. Y Angeleri, que volvió hace poco, le dio el tercer gol a San Lorenzo. Para Douglas High lo hizo Bazán. River le ganó a Estudiantes de San Luis 2-1, goles de River, Nacho Fernández y Piti Martínez. Para Estudiantes de San Luis, Mosset, el ex hombre de Olimpo. Vos decías que sufrió porque sí, ganaba 1-0 con gol de Nacho Fernández. El gol que hace Piti Martínez también. Mosset lo empata sobre el final y dos minutos después Piti Martínez le pega ahí un centro medio raro. Segundo palo. No se sabe qué pasó. La clavó en un ángulo. Sí, golazo, pero bueno. Le dio la victoria a River 2-1. Hoy, 8:10 de la noche, van a estar jugando Independiente frente a Defensa de Justicia. El miércoles, Newell frente al Deportivo Morón. Jueves, Defensores de Belgrano frente a Arsenal. Y el viernes, Belgrano de Córdoba frente a Huracán. Muchas gracias, Germán, por este gran deportivo que hemos tenido. Encantado. Se viene María Luciani, se viene Lander, tenemos a Fer Chabón, tenemos a Fernando Cuello. Vamos hasta las 21. Dale nomás. Flor, Holy Grow Shop, tienda de cultivo, objetos de Indonesia, todo para tu cultivo, sustratos, macetas, todos los productos orgánicos, lámparas y accesorios para indoors, para regalar y regalarte.

FM de la calle. Música de cañerías. Bloque Revolución. Bloque Revolución. Entrevista. Lecturas. Y reflexiones. Ahí estamos en vivo en Cañerías. María Luciani desde Italia. ¿Cómo andas, María? ¿Todo bien? Todo bien, gracias. Bueno, cuando quieras, arranque nomás. Thank you. tenemos en el aire de Cañería, tenemos en vivo a María Luciani, 19:42, en todo Bahía y en toda la República Argentina. ¿Cómo andas, María? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo te trae esta Bahía Blanca? ¿La primera vez? Sí, es la primera vez en Argentina. ¿La primera vez en Argentina? En un otro continente, la primera vez. Qué buen acento de Tana, ¿eh? ¿Te vas a estar presentando en la en música de cámara? ¿Es así? Sí. En Bahía Blanca el 18 y 19, ¿no? ¿Verdad? Sí, sí, sí. ¿Eso va a ser en la Fundación Ezequiel Estrada? Sí, sí, sí, sí. A la 21. A las 21 horas. La dirección es Alem 908. Sí, le avisamos a la gente. La general va a estar $80, anticipada 60 y para estudiantes 40 pesos. Sí, y si querés reservar una... Cañería reserva, ahí está, Cañería está reservada, entradas en vivo para ir a este gran... ¿Qué es lo que hiciste recién? Es un pedacito de una sí, parte, ¿no? El primer movimiento de la catedral de Agustín Barrios Mangoré, que es un compositor paraguayo que tenía también sangre guaraní. ¿Tenía sangre guaraní? Sí, sí, sí. Y elegí ese segundo apellido, guaraní, que Mangoré. Mangoré, sí, perfecto. Sí, sí. ¿Hacemos otro, te parece? Sí, sí, sí. ¿Arrancamos con otro? Bueno. Thank you. I owe me. It means to me, darling. You owe me. You owe me. You owe me. You owe me. You owe me. You owe me. You owe me. You owe me, baby. En Cañerías con Mariana Luciani, mujer de Cerdeña, ¿verdad? ¿Nacida en Cerdeña? Sí, de la isla de Cerdeña. De la isla de Cerdeña. Está entre España e Italia. Italia y es hermosa. Ahí está. También te vas a estar presentando en el municipio de Torkins. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Esto va a ser el sábado 27 y domingo 28. Sí, corregime justo, si sí, estoy sí, errado, ¿eh? No, no. Los dos días, 19 horas. El sábado 27 va a ser en el Teatro Municipal. Y el domingo 28 va a ser en el Centro de Cultura de Sierra La Ventana. ¿Vas a conocer las sierras, o ya las conoces? Las no, sierras no, que están acá cerquita. Voy a conocerla. Una sí, de las sierras más lindas de la provincia junto con las de Tandil. Y hacemos uno más para terminar, ¿te parece? Sí, sí, sí. Bueno, sí, vamos a repetir a la gente. Va a estar en Bahía Blanca, jueves 18, viernes 19. Eso va a ser en la Fundación Ezequiel Estrada, Alem 908. Perfecto. Ahora la semana que viene. Y para la gente de Torkins que nos escucha, sábado 27, domingo 28, primer día Teatro Municipal, segundo Centro Cultural Sierra de la Ventana, van a estar a cargo de María Luciana, que va a ser un espectáculo impresionante, ¿eh? La verdad que es hermoso. Cierra con uno. Buenísimo. Thank you.

por una ciudad con más y mejor diálogo. Honorable Consejo Deliberante. www.hcdbahiablanca.gov.ar. Peor sordo, peor sordo que el que no quiere oír. Hablemos de la deuda. Hablemos de la deuda. Hablemos de la deuda. Hablemos de la deuda. Hablemos de la deuda. Hablemos de la deuda. Hablemos de la deuda. Hablemos de la deuda. Hablemos de la deuda. Hablemos de la deuda. No hay peor sordo. Al Dorso, un programa sobre deuda externa. Los miércoles a las 13, Al Dorso, por De la Calle, 87.9 MHz. Espacio publicitario. FM De la Calle. FM De la Calle. 87.9 MHz. FM De la Calle. Para cambiar el aire. Música de cañería. Segmento After Chabón. Segmento After Chabón. Vericuetos y antologías del rock. Las antologías del rock. Hendrix. Arrancamos el gran segmento After Chabón del lunes. ¿Cómo andas, Max? Muy bien, muy bien. Acá arrancando otro segmento. Bueno, como decíamos al principio, hoy vamos a estar hablando de Cadden Heat, de su disco Future Blues de 1970. Qué lindo que llegó el blues a Cañerías. El blues, un poco de boogie. El manager, Julián de Micheles, yo sé que es un amante del blues. Y también nuestro querido After Chabón también es amante de blues, así que teníamos que tener una cercanía en algún momento, algún cada, disco tenía cada que tanto metemos algún disco. Y del de año blues, de que le gusta a él. Del año, ¿no? 1970, exactamente. Yo siempre digo que para mí lo mejor está entre el 69 y el 73/75. Así que, bueno, como decíamos, este disco está en el año 1970. Bueno, vamos a empezar un poquito con la historia de Cadden Heat. ¿Cómo se forma Cadden Heat? ¿Cómo en arranca? En 1965 estaría arrancando la historia. El californiano Bob Hyde, apodado como El Oso. Y El Oso Hyde. Como nuestro querido Oso. Como es, El Oso Hyde. Y por otro lado tenemos a Alan Wilson, apodado como El Búho Ciego. Nacido en Boston. Claro, los sobrenombres. Sí, hay unos sobrenombres. El Oso con El Búho Ciego. El Oso y El Búho Ciego. Y algo iba a pasar. Volvió, bien. Volvió las risas. Hay un montón de datos, hay un montón de cositas. Gracias, de Heat. Bueno, como decíamos, estos dos personajes se conocen, deciden formar una banda. Tenemos que decir que ambos eran unos fanáticos, pero muy fanáticos de blues. Por un lado teníamos a Bob, el cual era un erudito del estilo, cuya colección ascendía a más de 20.000 discos, 20.000 vinilos de blues, el cual él tenía en su tienda de discos. Tengo que decir que era un tipo enorme, con una barba muy intensa, tenía una voz grave y profunda y por lo tanto le decían El Oso. Por el otro lado teníamos a Wilson, que era licenciado en música de la Universidad de Boston, y aparte de tocar en clubes locales, escribía artículos sobre blues en el periódico local. También era un talentoso guitarrista, además de tocar muy bien la armónica, y tenía una forma particular de cantar que sumaba a su extrema miopía. No veía nada. Por eso era Wilson, ciego, el búho ciego. Por lo que tenía, claro, tenía que usar gafas enormes y ahí queda el apodo. El rey de las redes sociales mete unos bocadillos, pero místico, lo voy a utilizar. Lo está chequeando en la web. Nada, tiene una tablet en la mano. Bueno, ambos personajes deciden formar Cadden Heat, nombre que deriva de una canción del año 1928 llamada Cadden Heat Blues, escrita por Tommy Johnson. Según tengo entendido, Cadden Heat es como una especie de alcohol que se utilizaba en su momento para cocinar, el cual durante los años de la Gran Depresión, ¿no?, de la crisis norteamericana, aparte de cocinar, la gente solía tomar Cadden Heat para emborracharse. Para calentarse un poquito, ¿no? Para calentar un poquito. A falta de alcohol en la crisis, se tomaban un canjit. De ahí deriva el nombre de esta banda. La primera formación se completa con el guitarrista Henry Vestin, el cual venía a tocar con Frank Zappa and the Mother of Invention. Tenemos al bajista Larry Taylor, el cual ya había tocado varias veces con Chuck Berry. Claro, no eran ningunos nenes. Por otro lado teníamos al baterista Frank Cook, que provenía del jazz, del palo del jazz, y había compartido escenario con el gran Chet Baker, entre otros. Uno de los, o sea que como trompetistas más queridos por cañerías, Chet más Baker. Queridos por cañerías. Exactamente. Tipo muy, muy rockero en lo que Jason fue... ¿Jason Baker están hablando? No, no. Otro Baker. Ah, no, es Chet Baker. Sí, es otro Chet Baker, pero que también era como Ginger. Exactamente, era pero del lado del jazz. Claro. Del lado del jazz. Era muy ya de vamos a estar también. Hablando de Chet Baker. Mira, es uno para que la gente también se entere la historia segmento. De este. Bueno, en 1967 editan su disco debut, el cual mayormente eran versiones de clásicos de blues, ya que sus intenciones como fanáticos del estilo era levantar, ¿no?, este estilo, tratando de hacerlo lo más popular posible. Poco antes de sacar este disco, el grupo hace una presentación notable en el Monterrey Pop Festival. Tocaron en Monterrey. Nuestro querido Monterrey. Donde Henry prende fuego su guitarra. Pasaron donde todas. Rompe todo. Monterrey, donde brilló Janis Joplin. Rompieron todo ese día. El día que brilló Janis Joplin. Bueno, este les daría un cierto reconocimiento internacional y buena crítica para los amantes entre los amantes de género. Poco después de agosto del 67, inician su primer gira nacional, durante la cual quedan detenidos en Denver por posesión de marihuana. Por lo tanto... Le cayó la yuta. Sí, iban de gira, llevaban... Por ahí, sí. Y bueno, tuvieron... Parar al oso, ¿no? Parar al oso. El búho ciego me daba más la impresión que tenía. Imagínate a ver qué tiene usted y te sale una barba. Y bueno, tuvieron que vender la mitad de los derechos de sus canciones para poder pagar la fianza, ¿no? Y seguir con la gira. En 1968 el grupo lanza su segundo y uno de los grandes éxitos de su carrera, llamado Boogie with Canned Heat, que también contenía algunas versiones y ya algunos temas propios de la banda. A finales de 68 lanza otro disco llamado Living the Blues, el cual... Muy lindo disco ese. Contenía Refried Boogie, el cual es un tema que dura 41 minutos. Progresivo. Está grabado en vivo, absolutamente pasa por todo el blues, por Boogie, hace una presentación increíble. Este sería como el lado A del disco, o un disco, y por otro lado... Con un tema solo de 41 minutos. Con un, claro, solo, una, un solo tema en vivo de 41 blues progresivo. Tremendo, ¿no? Tema, muy recomendable para la gente también. Y bueno, el otro disco con algunas versiones y temas propios. A finales de los 60, la banda ya estaba bastante conformada, ya tenía una casa en el Sunset Boulevard, en el cual pasaban grandes bandas como Jefferson Airplane, Buffalo Springfield, Grateful Dead, entre otras grandes de la época, iban a visitar a la gente de Canned Heat. Esa casita. Esos fueron los años dorados del rock, donde todos eran amigos de todo y todos iban a las fiestas de todos. Eso fue algo que se perdió. Todos eran desconocidos entre ellos, se llevaban muy bien. Los Rolling Stones, cuando hacen el disco ahí en una mansión, imagínense esa casa también. Tal cual, siempre hay... Reuniones. Había reuniones increíbles. Bueno, ya por ese momento también tiene una increíble actuación en Woodstock, en el 69. En el mismo. ¿Monterrey y Woodstock, las dos? Sí, también estuvieron en Woodstock haciendo algunos temas. Habría que buscar quiénes estuvieron en las dos, Una gran presentación. Y Joplin, Hendrix. Sí, los más grandes. Los más grandes, pero Karen se llegaba a filtrar. Empezó a ganar terreno y también en lo que es el género blues, ¿no? Sí, más que nada por sus presentaciones en vivo eran muy, muy intensas, muy potentes, y creo que eso le llegaba muchísimo a la gente. Bueno, en el 69 editan su cuarto disco, Aleluya, el cual no tiene mucho éxito. En ese momento se producen algunos cambios en la formación y al poco tiempo deciden sacar, en el año 1970, este disco llamado Future Blues, que vamos a empezar a desglosar. Vamos con el primer temita. Sugar bee, sugar bee, sugar bee, sugar bee. 20:13 de la noche para seguir hablando de este disco, Karen Hit, 1970. Primer disco, primer tema que se fue. Así es, vamos a empezar a meternos un poco más en este disco Future Blues de 1970. Bueno, empezando por la tapa, podemos ver una imagen en la cual se mezclan como dos imágenes, ¿no? Como por un lado la llegada de la luna con la puesta de la bandera americana. Por un lado lo de la llegada de la luna, claro, y por otro lado con la puesta de la bandera americana. Esa famosa foto de los soldados levantando la bandera. Pero en este caso que es Ushima, lo cual, un astronauta sería. Claro, es como una mezcla de ambas situaciones, que las cuales son muy simbólicas, pero con la particularidad de que la bandera está al revés. Lo cual igual la llegada a la luna también es como es como un hay una analogía para mí, una etapa bastante polémica y fue bastante criticada en su momento debido a esta situación, ¿no? Una confusión ahí. O sea que bueno, ya podemos decir que la etapa era bastante polémica para llamativa y polémica su época. Ha tenido sus críticas, ¿no? Exactamente. Ya, bueno, Future Blues contiene nueve temas que la verdad son auténticos clásicos, distinguiendo entre ellos su mayor hit, Let's Work Together, que va a ser el tema que va a sonar luego de este bloque, el cual es uno de los más grandes de la época, uno de los más conocidos de Kanye hit y más conocidos de la época, de los finales de los, claro, 60, un gran de los 70, hit. Un hit, exactamente. También podemos encontrar otros temas con algunos estilos diferentes, como Scat, ya el estilo de las Big Band, y luego llegaría So Sad, que es el último tema que vamos a escuchar, que vendría a ser como una jam session, ¿no? Uno de mis temas preferidos de este disco, lo quiero decir. Muy lindo dato. So Sad. Bueno, tiene, como decíamos, es como una jam session, es como el tema más largo del disco, dura aproximadamente 7 minutos y es como gran parte mostrando el poder de improvisación que tenía Kanye hit. En vivo también sería algo en vivo, como siempre, los shows siempre cambiando siempre, cosas, siempre, ¿no? Y siempre eran... claro, digo, hay que decirle a la gente que hay un vivo en Estocolmo muy bueno para ver. Hay un vivo en Estocolmo, que hay, en Montreux, hay, Montreux. Hay te varios, cuenta, hay varios. Te muestra la banda lo que es. Que se puede ver lo que era Kanye hit en vivo, ¿no? Luego tenemos My Time Ain't Alone. Luego tenemos London Blues, mostrándonos un sonido un poco más duro de la banda. Y terminamos con Future Blues, que es el tema que le da nombre al disco y que a su vez nos da una pauta de lo que como que estaban buscando, ¿no? Como el blues del futuro, como el blues. Lo que se venía. Como algo nuevo, ¿no? Una progresión, una mutación del blues. Exactamente. También tenemos que decir que Kanye hit siempre, o sea, como decíamos en principio, eran grandes fanáticos de blues, grandes fanáticos del estilo y tenía siempre una, quisieron tenía mostrar. Tenía más de 20.000 vinilos, ¿no? Uno tenía más de 20.000 vinilos. Imaginate. Y otro creo que al final de su vida acumulaba cerca de 70.000 discos de blues. O sea que conocían absolutamente. Grandes fanáticos de blues. Que hicieron una gran banda, ¿eh? Exactamente. Vamos a escuchar el segundo temita de este disco y luego vamos con nuestra querida reseña mítica. Bloque After Chabón, Karen Hit, y se viene nuestra querida reseña mítica. Bueno, este disco es un disco que, si bien sigue el mismo estilo de boogie y blues que mostraba en sus obras anteriores, ya muestra algunos temas que tienen un sonido un poco más duro de lo normal, ¿no? Como acercándolos un poco levemente, ¿no?, al hard rock de la época. Bueno, como decíamos al principio, Karen Hit siempre impulsando el blues como estilo, siempre, incluso ha llegado a grabar discos con Johnny Hooker, como siempre tratando de levantar a los artistas de blues que no estaban teniendo gran éxito en este momento. Eran los precursores de... Sí, siempre alentando el blues, siempre haciendo versiones de temas de Muddy Waters, de Sonny Williamson, de... Imagino que Willie Dixon ha sido siempre. Karen Hit siempre alentando el blues, siempre teniendo el blues como su principal camino. Y bueno, le invitamos siempre, a la gente a que lo escuche. Este disco, sí, es un gran disco. Karen Hit a mí es una banda que me gusta muchísimo. Recuerdo mi primer contacto con Karen Hit fue mirando Peter Capusotto y sus videos. Ajá. Pasaron un video que después Marcelo de muchísimos años me di cuenta de que era Karen Hit. Pero siempre me quedó grabado. Mirá vos, Y de ahí en adelante me convertí. Y Diego Capusotto es un gran referente de lo que es. Fanático de Karen Hit, así que más que recomendable este disco y la carrera de la banda. Max, como siempre, cada lunes, muchísimas gracias. Será hasta el lunes que viene. Se viene el Under con el gran Tom y se viene Fernando Cuello. This old world's in a tangle, dark clouds most everywhere. This old world's in a tangle, dark clouds most everywhere. Gotta breathe this air and nobody seems to care. Wanna tell all you people, the battle has just begun. Wanna tell all you people, the battle has just begun. Some black day we might not see the sun. So sad we're had. Afraid to see. They got blinders on, can't see you or me. You listen to me, old folk. This old world gotta change. Listen to me, you old folk. This world has gotta change. If the bombs start a falling, there'll be no more home on the range. So sad, it's bad. We'll be right back. up a bit. We gotta take some consideration and shake things up a bit. Some say no, but still we must insist. Under para los amigos. Para los amigos. Bueno, para el Under de hoy hemos traído Ácido Canario, un conjunto multifacético en el cual Sel Margarín junto a Nahuel Creche llevan a cabo varias experiencias de tocar canciones, improvisar o hacer performance. Cada disco es conceptual, Ácido Canario trabaja con materiales nuevos, viejos, destruidos y reciclados, composiciones que derivan a lugares insospechados, paredes de ruidismo, paisajes sonoros, desolados, bizarros, colchones austeros de sonido. Digno de un grupo argentino, del no recurso es una bandera de creación y poesía física. Canción de formación mutante, dibujan preguntas en el espectáculo y quedando la respuesta en un viaje hacia la duda del propia existencia. Transportando, viendo la verdad, verdad, verde, verde.

miraba el tiempo de ojo alegre, pues sabía que la flor cita mimada de febrero no vendría y que jamás, nunca, tal vez podría el tiempo separarlo esta vez. Y la vida me llevó a donde quería ir. Se fue la cadena y tuve que salir. Carnaval, la luz de tu canción te lleva a mi rincón de serpentina, costadito de ilusión. Carnaval, la luz del corazón como papel picado baña toda tu sonrisa, costadito en mi canción. La se posa en la mirada de la vida que se asoma a la noche de mis cuerdas, al balcón de mis palabras, aquel día que te fuiste con las luces a tu espalda. Cuando me encontré vacío pusiste sobre mi almohada una vieja despedida, una sonrisa pintada con el color de un febrero que paseó a mi guitarra, y en un rulo de la noche me escondí en tus palabras. Soy de donde vienen todos, voy a donde va la vida, solo tengo mi canción y apenas cuatro mentiras que se vuelan con el viento, que las despeina la brisa. Si te sirve te la dejo y te robo una sonrisa. Se fue, golpeó la puerta de vaivén y va dejando la estela de un perfume barato que la había dejado el otro año cuando estaba bien. saludar a Fernando Cuello, cantautor uruguayo. ¿Cómo andas, Fernando? ¿Todo bien? Todo bien, todo muy tranquilo. Bien, muy bien. La verdad que muy linda la primera canción. ¿Cómo se llama? Se llama Carnaval. Una canción que habla del carnaval del Uruguay, a grandes rasgos. Yo antes de he hecho varias cosas en mi vida, pero tuve una etapa donde trabajaba en un barco. Y me bajé del barco para cantar en carnaval. La excusa fue el carnaval. ¿Te bajaste del barco y cantaste? No, yo estaba trabajando en un barco, pero no me gustaba mucho la vida que llevaba. Entonces me llamaron para salir en una murga. Y con la excusa de me bajo un par de meses para cantar en la murga, después vuelvo, no volví nunca más. Tendría que haber explicado esto antes. Pero esta canción que canté recién habla de alguna manera cómo el carnaval vino en mi caso a rescatarme, por decirme de alguna manera, y a volcarme un poquito más a te giró la vida, ¿no? Te fuiste a una... de estar en un barco. Sí, a... yo ya lo hacía de antes igual, pero lo corté para ir al barco. Y del barco me llamaron a una murga y dije, che, voy un par de meses, después vuelvo, nunca más. Nunca más. ¿Y en Bahía Blanca hace cuánto que estás? En Bahía Blanca iba a ser, insólitamente, va a ser 7 años. Cada vez que hago la cuenta del tiempo que hace que estoy en Bahía Blanca, digo, la puta, pero sí, 7 años. 7 años que te fuiste de Uruguay. Llegué en el casi 2010 acá. Y estamos casi en 2007, así que... 6 años y pico. ¿Y hay un proyecto de grabación? ¿Tenés algo en pista? Tengo un disquito. En Uruguay he hecho alguna cosa, ya hice. Unos discos, grabé con Muro, grabé por mi cuenta también. Y compuse para otras personas. Y acá he hecho un montón de canciones. Algunas están en un disco que se llama Cosas de Voz. Que anda por la radio, anda por ahí. Cada tanto yo escucho que lo pasan con gran alegría. Y para este año estoy... Ha madurado... hicimos un espectáculo que se llamaba Destino, que hace un año y medio, dos, lo venimos presentando. Mirá qué bien. Y bueno, entre las canciones... ¿Con quién lo haces a Destino? Lo hago con un amigo que se llama Fernando Bonino, que él maneja la narración del espectáculo, Lucas Magallán, que es un guitarrista amigo también, y Gustavo Fernández, que es otro amigo. Este espectáculo cuenta la historia de una persona que va en el fondo de un bus. Lo estamos haciendo todavía, lo hacemos eventualmente, pero lo hacemos. ¿Viste cuando vos vas atrás en un ómnibus y ves la gente que sube y sentís que la conocés? Tal cual. Después de un año, te lo cruzás por la calle y decís, yo lo conozco del colectivo. La verdad es que no lo conocés, pero podrías imaginar quién es y qué hace. Entonces, un mundo imaginario interesante. Entonces el espectáculo consta de eso, de que el tipo que va atrás se pone a hablar y hablar acerca de las personas que subieron al micro y él imagina qué hace cada uno de ellos. Entonces se cuentan historias, se le inventan destino a esa persona, que es un cuento y después una canción. Y se cierra hablando del destino. Bueno, eso hace como 2 años que estamos haciendo. Siempre con lindo, siempre sale lindo cuando lo hacemos. Entonces, algunas canciones de ese espectáculo, otras que hice después, otras que he hecho ahora últimamente. Se tiene que venir el disco, ¿eh? Y bueno, lo estamos laburando a fin de año. Sabemos que se va a llamar La Cebolla. Y bueno, a fin de año sale La Cebolla. Ahí está. Fin de año importante. Sí, cómo no. Esto es para ser parte de La Cebolla. Esto es relativamente nuevo. Ya está grabado. Escucharte andar después de tanto tiempo que ya lleva este amor que solo va como nació casi sin pensar. Cantar detrás de la ventana en luna llena, mi río como mar nos vio pasar, nos vio quedar. Voy a buscar una canción, lo que pueda encontrar para tenerte una vez más. Ay, mirarte volar con aquella retirada en luna llena, tu voz que solo va como mi pasa, goza y quiere llegar. llegar. Voy a buscar una canción, lo que pueda encontrar para tenerte al despertar. Escucharte andar después de tanto tiempo que ya lleva este amor que solo va como nació casi sin pensar. Ya en los últimos minutos, Fernando Cuello, ¿por dónde se va a estar presentando? Contame un poquito. Bueno, voy a empezar a publicitar un encuentro de cantautores que se va a hacer el 1, el 2 y el 3 de septiembre en el Teatro Municipal. Es un encuentro que se viene haciendo hace ya el año pasado, fue la primera edición y esta es la segunda, intentando aunar un flujo que hay en la ciudad de cantautores. Este año vienen artistas de otras partes del país a dar seminarios, talleres de composición. Sí, sí. Es 1, 2 y 3. Dos días, creo que es el 1 y el 2. Van a haber talleres sobre las 18 horas en el mismo teatro. Y después, si quiere, se puede quedar al espectáculo. Al espectáculo. Básicamente, gente de Bahía Blanca que hace canciones, apoyada por algunos artistas que vienen de afuera, de afuera, de otras localidades. Es un gran evento a no perderse. Eso se va a dar sobre la primera semana de septiembre. Primeros días. El resto de la semana de septiembre, las otras tres que restan, voy a estar acá abajo en el Don Osvaldo. Todos los viernes de septiembre, menos el primero, vamos a estar acá. Don Osvaldo, la Madrid 544, le decimos a la gente. En la Madrid 544, pueden venir acá, tomar una copa. Hablar de la vida un rato, bellas canciones, hasta que cante, de ahí se calla, no tiene gracia, y ahí canturreamos un poco y después se van con la panza llena y el corazón contento. Ahí está, se viene un clásico de barrio. Fabio Zapata en las operaciones, estuvo como cada lunes hace 3 años. Fran Santiago en la conducción. Se viene un clásico de barrio, le pedimos disculpas si le damos algún minuto a los chicos. Cierra Fernando, será hasta el lunes que viene. Chau. Ojos empañados en el agua sucia que hace que la vida en vos se vea tan gris. No me gusta ver las lágrimas correr por tus mejillas que humildes y sencillas les dan paso por ahí. No me gusta verte andar mirando sin mirar. No me gusta verte andar llorando sin llorar, por eso suena a mí. cantando fuerte tu canción, en tu canción, ay, la, la, la, la, la, la, la, la. Por eso suena mi tambor y a cada paso voy pisando fuerte en tu canción, ay, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Transmite FM de la calle.